Bienvenidos a Piedra de Reunión, escuchando lo nuestro. Un espacio radial para conocer, compartir y difundir la identidad cultural de Curacautín. Piedra de Reunión es un proyecto Fondar Regional 2011, financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, patrocinado por la Agrupación Cultural Huetran Mapu de Curacautín y desarrollado por Altera, Observación Cultural. Siamo soli nel mezzo del mondo, qualcosa divide la gente da noi, ma quello che conta è non essere soli, quello che conta che tu sei con me, adesso che il fumo cancella. Il grigio ritorna scendendo su noi la lunga vacanza si chiude per sempre pure qualcosa di noi resterà no, non parlare più. Guarda la strada e va. Io sono qui con te. Tu sei con me. Qualcosa di noi resterà. Acabamos de escuchar Quello che conta, tema italiano de la década de los 50 y los 60. El patrimonio cultural es la herencia de bienes culturales, materiales o inmateriales, lo que se traspasa de generación en generación. Aparece cuando un individuo o un grupo de personas identifica como propio un objeto, costumbres, formas de vida, construcciones, lugares, etc. Y que al desaparecer deja ese patrimonio compuesto por edificios, utensilios, documentos, obras, etc. a las nuevas generaciones. De esta manera, por medio de los objetos, el pasado se acerca al presente. Con los objetos, el pasado viaja hasta nuestros días y con ellos, la cultura fluye y se recrea. Patrimonio sonoro. Patrimonio sonoro. El himno de Curacautín fue escrito en 1982, con motivo del centenario de la ciudad. Sus autores son en la música el padre Andrés Poga Karchevs y en la letra el profesor normalista don Pedro Valenzuela Enríquez, quien nos cuenta acerca de las circunstancias en que se creó esta importante obra que es hoy parte del patrimonio sonoro de Curacautín. En marzo de 1982, como en septiembre del año anterior, entonces se lanzó un concurso para crear un himno a Curacautín, que al parecer y según el conocimiento que tenía en aquel entonces, no existía. Conversando con el padre Andrés, que a la postre éramos presidente y director del coro de profesores de Curacautín, decidimos que yo presentaba una letra, él colocaba la música y concursaba. Felizmente, el concurso fue ganado. Con algunos retoques, diría yo, porque se dijo que el himno era muy sinfónico, dada la calidad de la música que escribe el padre Andrés. Él tiene una característica especial por el hecho de ser música sacra. Él estuvo en el Vaticano tocando, tocó en Argentina, en muchos países, dirigió coros y quiso también introducir en el himno ese tipo de música. Bueno, el hecho de conocer el área, el sector, es como el vuelo de un águila, que conoce todo, montaña, bosque, o sea, bosque, que conoce hondonada, riachuelo, río. Si alguien puede leer la letra en completo, se ve que se habla de todo, del viento, la lluvia, de tanta cosa que tiene nuestra comuna, que es tan preciada, tan bonita. Aparece incluso el Urrutia, que fue el fundador del lugar, en este valle hermoso. Antes era mucho más bello. ¿Por qué? Porque había intrincadas montañas, cerros, difíciles de escalar, difíciles de introducirse en ellos, por la riqueza del árbol nativo. Incluso ahora me gusta visitar bosques y me gusta escuchar la melodía que presiento yo en el rozar de las hojas al pasar el tiempo, al pasar el viento. Eso me gusta mucho, me inspira mucho, me agrada mucho. Pero como digo, en esencia fue eso, un vuelo de pájaros, ¿no es cierto?, mirando desde arriba lo que yo veía. Y por supuesto que está el gozo de conocer la gente, conocer a todo el mundo, saber que son curacautinenses, que se criaron, y una gran mayoría que fueron alumnos míos. Había más, había de todo más, industria. Conocí la firma Mozo. Hubo asentamientos que tuvieron éxito al comienzo, después no sé por qué fracasaron también. Entonces no se veía una desocupación tan extrema como la que existe ahora. No olvidemos que la fábrica Mozo a lo menos eran más de 300. Gente que trabajaba en la fábrica, fuera de los que estaban en la montaña, cortando árboles, talando la montaña. Y no hay que olvidarse que hubo otras firmas antes. Por ejemplo, la firma Vela, Argentina, Fresar Hermanas, que en definitiva sacaron a la población arbórea de nuestra zona. Y lo peor, se fueron y no dejaron herencias grandes en relación a la parte económica. La gente que trabajó con ellos se quedó. Tenía que quedarse, no podía irse. Entonces es lamentable. Pero así es, la realidad es así aquí en Curacautín. Es natural, diría yo, que todas las agrupaciones, ojalá todas las agrupaciones, sea quien sea, los adultos, mayores, profesores, tanta gente tenga su himno, pueda cantarlo con ánimo, con voz potente, como digo siempre en mis palabras, para que haya un distingo, ¿no es cierto? Un distingo en ella, porque de cantar un himno uno siente una alegría inmensa. Claro, eso es algo muy especial, que llega al alma, llega al corazón. Un coro es algo significativo en un grupo humano, porque es como que inspira, como que abre el corazón. Uno se siente feliz. Imagínese 300 y tantas voces cantando lo mismo, al mismo tiempo, con el mismo compás, y todo dirigido por el padre Andrés. Lo mismo nos sucedió en Tocopilla, en Los Ángeles, en La Serena, en tantas otras partes donde anduvimos con el coro de profesores, luciendo este himno. El coro de profesores tiene una antigua data, mucho antes de que yo estuviera aquí en este lugar. Yo, como digo, llegué en el año 58, pero el coro ya estaba. Llegamos a ser 38 personas. Dos veces a la semana hacíamos práctica en la escuela parroquial. Entonces eso le dio la calidad al coro, reconocido por la interpretación especialmente de música sacra, que era el repertorio que más quería y dominaba el padre Andrés. Por ejemplo, nosotros con este mismo himno hicimos un regional de coro acá en Curacautín. 8 coros de la región estuvieron con nosotros. Éramos más de 360 profesores cantando este himno en el gimnasio Pechado. Entonces eso llega. Le llega a uno como autor y le llega al público como oyente. No se fueron años muy bonitos del coro de profesores Curacautín. ¿Pero qué pasó? El padre Andrés se nos puso viejito. Él no quiso después salir porque le era costoso. Él nunca dejó de llevar sus textos, su Biblia, de leer su Biblia a la hora determinada. Pero participaba en todo con nosotros. Era bonito verlo porque era como el padre que llevábamos dentro del coro. Era muy difícil en ese tiempo porque nosotros mismos teníamos que juntar nuestros pesos para poder salir, pero había ánimo, había ganas, lo hacíamos. En relación a que haya otro himno anterior, créame lo que no, no tengo conocimiento. Pero vuelvo a repetir, qué bueno sería que se hiciera de nuevo un concurso, porque tenemos música en Cura Cautín. Entonces, que concurse esa gente y a ver qué pasa. Yo diría que fue un trabajo fácil, porque con el padre Andrés en ese tiempo cultivamos una amistad bastante cercana. Entonces él me iluminaba con su sapiencia, me iluminaba con sus ideas, con los consejos que me daba. Entonces fue fácil, fue muy fácil. Hagamos un himno, padre. Perfecto, hagámoslo. A mí me habría gustado que este mismo himno fuera más alegre. Pero como digo, la característica del padre Andrés es eso, de la música de alta calidad. Entonces, por eso salió un himno que es difícil de aprender. Es difícil para los niños especialmente. La partitura no es fácil. El padre Andrés y yo mismo fuimos reconocidos como persona significativa en la comunidad por haber aportado con este himno. Pero como ha transcurrido tanto tiempo, yo soy en este momento partidario de que volvamos a hacer un concurso. Reactualicemos el himno, no lo olvidemos este, pero guardémoslo y hagamos uno. Me gustaría con un espíritu más joven, un espíritu que hable de nuestra juventud de ahora. A continuación, escucharemos el himno de Cura Cautín, interpretado por el coro de profesores en una grabación del año 1982, con motivo del centenario de la ciudad. El registro fue facilitado por don Carlos Gómez y la señora Nodimia Mora. Thank you. Patrimonio sonoro. Patrimonio sonoro. La importancia del patrimonio cultural es la clave dentro de una observación por la identidad cultural de un lugar, pues en el patrimonio se pueden ver huellas de esa identidad, de lo que significa la transformación de la naturaleza mediante una obra importante, lo que han sido modos de trabajo y de vivir a partir de determinadas actividades productivas y los edificios que se sustentan, etc. Por eso, el proyecto Piedra de Reunión, a través de la encuesta sobre identidad y hábitos culturales en Curacautín, buscó conocer la valoración que hacen los curacautinenses acerca de distintos elementos del patrimonio cultural local. Se consultó la opinión de 250 hogares de la comuna respecto de una lista con 26 alternativas. El ranking en orden de importancia para la gente quedó de la siguiente manera. En el número 1, Túnel Las Raíces, con 98 puntos. Número 2, Plaza de Armas, con 91 puntos. En el tercer lugar, el himno de Curacautín, con 87 puntos. En el cuarto lugar, Parroquia San Pedro, con 82 puntos. En el quinto lugar, el escudo de la comuna, con 74 puntos. En el puesto número 6, Puente Manchuria, con 73 puntos. En el séptimo lugar, Piedra Santa, con 71 puntos. En el octavo lugar, Piedra del Cautín, 70 puntos. Y con el mismo puntaje, Bandera de Curacautín, con 70 puntos. En el noveno lugar y por último, la estación de Manzanar, con 69 puntos. Estamos en el programa Piedra de Reunión, escuchando lo nuestro. El único toque que se ha punteado. Blanca rosa del castillo, cortadas al amanecer, que por ahí lo andan diciendo, que te tengo en mi poder. Blanca rosa del castillo, cortadas al amanecer, que por ahí lo andan diciendo, que te tengo en mi poder. ojalá que fuera cierto, si lo puede suceder, porque no es primer mujer que pretende a un hombre fiel. Ojalá que fuera cierto, si lo puede suceder, porque no es primer mujer que pretende a un hombre fiel. Cayó una rosa y en tu rizo se enredó. Dime si estás enredado para no enredarme yo. Del cielo cayó una rosa y en tu rizo se enredó. Dime si estás enredado para no enredarme yo. Espacio Juvenil de Piedra de Reunión. Tenemos una invitada especial con nosotros. Salude a la audiencia, por favor. Hola, ¿cómo están? Sí, efectivamente, yo soy Raidoret Isla, integrante de la agrupación cultural Huitral Mapu y también poetisa de Cura Cautín. Bueno, vamos al tema central que nos convoca hoy, que es la cultura. Así es. Principalmente quisiera preguntarte... ¿Y desde cuándo eres miembro de la agrupación Huitral Mapu? A ver, puedo partir diciéndote que soy parte de la fundación de la agrupación cultural que partió por allá por el año 99 con un pensamiento bien loco de un par de personas que queríamos ver las cosas y ver también nuestra comuna a través de un prisma relacionado con el arte, con el arte y la cultura en todas sus expresiones. ¿Y en qué área principalmente de la cultura o de las artes, como se dice, te desempeñas? Bueno, básicamente por una necesidad espiritual, lo mío es la poesía. Ahí ha sido así desde niña, desde que estaba en el colegio. Esto es como no un vicio, pero una necesidad vital de tomar el lápiz y escribir y escribir y plasmar en él lo que uno siente y lo que uno percibe también de lo que te rodea. De lo que está pasando es una manera de expresarte. Yo lo siento como muy mía esa parte. Ahora quisiera situarte en una posición más o menos difícil. Quisiera que me dijeras lo positivo y lo negativo que ves acá en Cura Cautín a nivel cultural. O sea, ¿cuál es tu opinión? Mira, con el correr de los años, o perteneciendo a la agrupación cultural, yo me he podido dar cuenta, en mi humilde opinión, de que Cura Cautín es una tierra de artistas. ¿Ah? Claro, muchas veces se dice, no, en Curacautín no pasa nada, no hay talento, pero fíjate que hay talento a borbotones, ¿eh? No tan solo en la poesía, sino que en todo lo que es dibujo, todo lo que es otras áreas de las artes. Así que yo pienso que lo positivo es que ha ido aflorando, porque la gente es un poquito tímida acá en Curacautín para expresarse. Y cosas negativas yo diría que no, porque yo he visto esa evolución en la gente y que es muy, muy positivo. Ah, así es que bueno, que faltan muchas cositas que afinar aún, mucho camino que recorrer, pero como te digo, yo resumo mi visión de las cosas acá en Curacautín, de que nuestra tierra es una tierra de artistas. Artistas, ves que hay arte, hay cultura, hay gente que tiene talento. Yo también encuentro lo mismo, aprecio lo mismo, pero tan solo que no se muestra. Bueno, quisiera que nos mostraras algo de tu trabajo, alguno de tus versos, que le pudieras mostrar al público, a la audiencia, algo de tu trabajo. Me parece bien, bueno, en primer lugar aclarar que yo no declamo, no recito, no, mucho menos mis versos, soy recitando, me muero de hambre. Pero sí quiero leer, ¿cierto?, compartir con la audiencia uno de estos versos de agenda, estos retazos que abundan en mí. Dice lo siguiente. Hoy desperté con el olor del mar en mi pelo. Caracolas nocturnas susurraron ecos de salobres melodías y colgaron códigos en mis sienes imposibles de descifrar. Sueño, navego, naufrago. Vuelvo a remontar las olas. Mi conciencia es el ancla que me estanca en lo sensato. Mis deseos son la proa que quiere alcanzar el sol. Sueño, navego, naufrago. Mi mar se ha evaporado y debo despertar. Eso es más o menos lo que escribo. De repente me inspiro, no sé si contar un poquito en las cosas en que uno se inspira de repente. ¿Cómo viene esos hermosos versos a tu mente, a tu cabeza y empiezas a escribir? Mira, la verdad es que una vez me hicieron una crítica a una persona, pero fíjate que yo la tomé como algo constructivo. Me dijo, mira, tú escribes mucho desde ti, desde el yo. Y fíjate que yo me di cuenta que eso era verdad. Y estuve, mira, en primer lugar, siempre he escrito casi todos mis versos en primera persona. Pero ya un tiempo me alejé de eso y escribí desde otra perspectiva, desde otra persona, en tercera persona, como se dice. Pero volví al yo, porque ¿quién mejor vive las cosas que yo? ¿Quién mejor siente y percibe que yo? Y bueno, en cuanto a la inspiración, me gusta mucho. En todo ámbito del arte me gusta mucho eso del surrealismo. Me gusta, para empezar, bueno, yo no entiendo mucho de pintura ni todo lo que es artes plásticas, pero me encanta todo lo que es el surrealismo en las pinturas, en las esculturas, en los cuadros, y en la literatura igual. En la literatura igual, de repente, escribir cosas que son, no sé, incompatibles, que no existen. Por ejemplo, una vez escribí Se me hizo tarde en la playa de una flor. O sea, cosas así. Entonces esas son cosas que a mí me mueven a escribir y que me hacen sentir bien, muy bien. Vamos a empezar con una canción nueva. Y se llama La historia de mi sangre. Confío en los cristales. Bueno, Raider, quisiera pedirte que enviaras un mensaje a la comunidad, acá a Curacautín, diciendo, enviando algún mensaje acerca de lo que tú realizas, de la cultura, qué quieres en cultura, cuál es tu sueño en cultura. La verdad es que decirle a los amigos y amigas que la cultura no es ir al municipal y ver un gran concierto o un cuadro de ballet, no sé. La cultura es lo que uno hace día a día, ¿eh? La señora en la casa hace cultura ahí tejiendo, ¿eh? El caballero ahí en su trabajo, tal vez en el campo, aserreando leña. Esa es cultura. La cultura es el día a día de un pueblo y, saben, podríamos valorarnos un poquito más, ¿eh? Podríamos valorarnos acá en la ciudad, en la comuna de Curacautín, un poquito más. ¿Por qué? Porque te digo que tenemos un potencial de gente muy linda, muy esforzada, muy artistas. Así que, bueno, y a leer un poquito más, es mi otro mensaje. Apagar un poquito más la tele, a tomar un libro, leer en familia, leer poesía, y si alguien por ahí tiene ganas de escribir, que escriba, que se informe, que se empape en el arte, ¿ah? Porque si bien es cierto, todos los días trabajamos para alimentar nuestro cuerpo, para nuestras necesidades básicas como familia, como seres humanos, pero también está el arte, ¿ah? Como una necesidad espiritual, como una necesidad de alimentar este pancito para alimentar el alma, ¿cierto? Y todos tenemos nuestras inquietudes, ahí la señora, la casa, el caballero, los lolos, las lolas, los niños, todos tenemos algo que decir, y si es a través de una expresión artística, mucho mejor. Así que un saludo cariñoso, con mucho amor, para todos ustedes. Muy bien, muchas gracias, Raidroet, por haber aceptado la invitación, haber venido a conversar un ratito con nosotros. Y bueno, me despido. Chau, gracias. Chau. Este programa puede volverlo a escuchar en www.piedradereunión.cl. Piedra de Reunión es un proyecto Fondar Regional 2011, financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, patrocinado por la Agrupación Cultural Huetran Mapu de Curacautín y desarrollado por Altera, Observación Cultural. Edición Patrick Medina. Libretos de Cristina Aria. Coordinación Carmen Martínez. Y locución Gisela Figueroa. Visítenos en www.piedradereunión.cl.